inatakin na machen la na yonom ni kana wan amasua malulia makeli masintana de kopai apa afuya furikwa la kami kayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Hola, ¿qué tal, hermanos? Y bienvenidos a todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias. Es nuestro programa número 126. Antes que nada, vamos a agradecer a Jorge Fría, quien está en la consola de sonidos. También agradecemos a Cristian Torres, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a nuestro amigo Raúl Calizaya, de allí, de la provincia de Jujuy. Trae abiertas las alas y el corazón bombó, trepado por los techos, repiqueteó. Bien, y bueno, nosotros desde acá ya hemos saludado a, digamos, a parte de la gente que trabaja con nosotros, así que vamos a pedir a los hermanos conductores de allí, desde el NOA, que ellos saluden a las comunidades. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeros que se encuentran allí en Resistencia, en la provincia de Chaco, y también a las diferentes comunidades originarias que ya nos están escuchando a través del satélite de Farco. Raíces Milenarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Nuestro saludo desde San Salvador de Jujuy. ¿Cómo está, Sebastián? Y bien, nuevamente el reencuentro de cada fin de semana junto al Raúl Calizaya y muchos hermanos que a esta hora están en la sintonía a través de esta radio, a través del satélite, como recibo, a través de Farco for Argentino, Alert también, Centroamérica, para el mundo. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre los temas que siempre es el atropello a las comunidades indígenas, y yo creo que en este tiempo es un tiempo muy difícil, casi al final de este mes o este año. Así es, Sebastián, ya en este mes de diciembre vamos a hablar de Jujuy, de Salta, las diferentes dificultades que atraviesan nuestras comunidades con respecto a la tierra y al desmonte, sobre todo en la provincia de Salta. Enseguida volvemos. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros desde acá vamos a arrancar con nuestra información. En este caso nos vamos a la provincia de Santa Fe, hablamos con nuestros hermanos de allí del Ocastafé, en este caso Ariel Navaquirí, quien es el presidente de Ocastafé. Nos cuenta un poco sobre la situación de lo que es el IPAS, de que este instituto fue creado, pero hasta el momento no se está trabajando con él mismo. Así que vamos a escuchar lo que nos decía Ariel Navaquirí. Bueno, nosotros acá estamos reunidos por un tema de que acontece acá en Santa Fe, por el tema de la no funcionamiento del Instituto Provincial del Aborigen Santafesino, cosa que ya hemos estado tratando, fue reglamentado parcialmente parte de una ley que es la 11078, donde se crea el instituto, en el año 2007, donde se fue la otra gestión, que era de Jorge Obey, quedó todo conformado como para esto dejarlo en funcionamiento. Con la nueva gestión que entra el nuevo gobernador Wiener, aún ya está pasando el 2008 y no hay noticia de ponerlo en funcionamiento. Y estas fueron las palabras del presidente de Ocastafé, quien, bueno, nos contaba un poco que ellos vienen de reunión en reunión, pero hasta el momento no hay nada, no hay solución. Así que también sobre este tema hablamos con Rufino Vázquez, quien es uno de los integrantes de Ocastafé, y él nos decía lo siguiente. Nos contaba un poco, Ariel, sobre las cuestiones que ustedes no están teniendo respuestas de este gobierno actual, ¿es así, no? Sí, eso es muy cierto. Nosotros, acá se creó también una división que es parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Hay una división que dicen, le llaman ellos como División del Pueblo Originario, ¿no? ¿Y en esa dirección del pueblo originario hay algún originario trabajando en ese lugar? No. Eso sale ya dentro del Ministerio del Gobierno. Seguramente que hay una división del gobierno de la provincia, crear este espacio como parte política, ¿no? Seguramente que hay un compromiso político. Y nosotros por ahí estamos reuniendo con ellos, porque tuvimos una reunión allá por el mes de abril con el gobernador de la provincia de Santa Fe. El compromiso del gobernador de la provincia que retome para ir conversando y buscando un poco cómo va a funcionar el IPA. Y bueno, estuvimos conversando algunas pequeñas reuniones, vamos teniendo con la dirección del pueblo originario, pero más allá nos estamos dando cuenta que esto es un engaño, una falta de respeto a los derechos de los pueblos aquí en la provincia de Santa Fe y falta el funcionamiento del IPA. Yo creo que lo que nos hace ver los cinco, algunas reuniones que vamos teniendo con el director de la dirección del pueblo originario, nos está mintiendo así de clarito, no, nosotros eso lo vimos y bueno, la idea, juntamente con la organización provincial que es la Ocasta Fe, hacer un reclamo, todas estas cosas, y bueno, y anduvimos toda esta semana aquí en el Ministerio del Gobierno, en legislatura, y bueno, estamos presentando nota por todos lados y haciendo reclamo nuestro para el funcionamiento del IPA. Según la ley, termina nuestro mandato cada 3 años y nosotros estamos un año y medio parados, solamente algunas pequeñas reuniones que va convocando la dirección del pueblo originario, y ahí estamos haciendo todo un sacrificio, un esfuerzo propio a veces, para poder juntarnos y que esto ponga en funcionamiento. Pero más allá de eso, yo creo que hay mucho engaño a través de la dirección, entonces eso estamos manifestando y algunos medios aquí de Santa Fe y en la televisión y un montón de cosas, que esto se conozca la problemática nuestra así a nivel general. Así es, hermano. Y en cuanto a los medios de Santa Fe, ¿cómo los tratan a ustedes, al pueblo originario en sí? ¿Difunden la información? Bien, porque ayer salió todo eso, el reclamo, y además estamos también trabajando y conversando con la Defensoría del Pueblo aquí de Santa Fe, y bueno, probablemente esta semana nos estamos quedando aquí en Santa Fe, y la semana que viene seguramente que nos van a convocar, nos van a llamar, eso pensamos nosotros, pero de todas formas está la Defensoría del Pueblo, estamos trabajando juntamente con ellos, haciendo este reclamo justo que es parte del pueblo de Santa Fe, y bueno, es ese nuestro reclamo. Y venimos de reunión en reunión, nos decía Rufino que ellos andan constantemente juntándose con esta gente del gobierno, pero aparentemente hasta el momento no hay solución, no hay nada. Rufino nos decía como que nos están mintiendo, nos están mintiendo hace rato. Nosotros queremos respuestas, pero ellos nos tienen de aquí para allá, que a veces también a ellos les cuesta moverse, ir hasta el lugar, ya que requiere de gastar pasaje y todas esas cuestiones. Pero bueno, también ellos tienen esa fe, digamos, o creen un poquito de que antes que termine el año se pueda resolver esta cuestión del IPAS, porque como todos sabemos estamos cerca de las fiestas y es una cuestión ya más, después viene el receso administrativo y todas esas cosas, y si los hermanos no reciben solución en estos días, pasaría recién acá a febrero o marzo de 2009. Así que bueno, esta fue nuestra información de lo que es aquí la parte del NEA. Bien, hermanos, y esta fue nuestra información, así que por el momento vamos a pedir a nuestros hermanos de Jujuy que ellos sigan con su información. Comenzamos entonces a tratar los temas que tenemos previstos para el día de hoy. Vamos a empezar a hablar de nuestros hermanos o de los pueblos indígenas de la comunidad guaraní en la provincia de Jujuy. Exactamente en San Pedro de Jujuy, nuestros hermanos han mandado un comunicado, un parte de prensa a los medios, y nos cuentan que el 23 del pasado mes de noviembre procedió a la toma de tierras de parte del territorio que ancestralmente les corresponde y que en estos momentos se encuentra en manos del ingenio La Esperanza. El mismo, sabemos, este ingenio fue puesto a la venta por el gobierno provincial debido a la extrema necesidad que tiene la gente, dado que hay una situación de abandono y de olvido, sobre todo en las comunidades y hacinamiento. Las comunidades tienen una situación de riesgo en cuanto a los jóvenes y también ellos necesitan un espacio para poder desarrollar allí su vida y, por supuesto, la subsistencia. Ellos piden contar con tierra apta y suficiente. ¿Qué les corresponde al pueblo guaraní? Así es, ¿no, Carmen? La tierra apta y suficiente. Y es por esa manera que los hermanos guaraní del ramal jujeño, y muchos hermanos también sobre el tema de tierra, territorio, y para poder vivir y mantener las culturas, la cultura nuestra, no puedo decir, porque si uno no tiene un terreno propio, tampoco puede desarrollar. Y siempre en todos los medios que escuché, a través de varias emisoras, hablamos de desarrollo. Pero para que el pueblo tenga desarrollo, tiene que tener tierra, territorio, Carmen. Así es. Desde la comunidad guaraní, vamos a escuchar a Abel Camacho. Estuvo en diálogo con la Red de Comunicación Indígena desde San Pedro de Jujuy, y con respecto a este desalojo, esto nos comentaba. En horas de la mañana hemos tenido un desalojo de una comunidad que había ido a asentarse, digamos, en las tierras del ingenio, el 2 de diciembre. Que por orden del juez Samán ha sido desalojada. Nosotros ya sabíamos que iban a tomar esta medida, pero no sabíamos cuándo, y nos tomó como sorpresa. La gente que estaba ahí ha sido desalojada, se quería quedar a la vera de la ruta, pero no lo han dejado, y es llevado a varias personas con calidad de detenida. Una de las que había tomado la iniciativa del asentamiento, que es Margarita Vapillo, se encontraba en la policía, cosa que no estamos acostumbrados, ¿no? Le estaban pintando los dedos y esas cosas. Así que nosotros, bueno, si bien es cierto, no habíamos participado directamente del asentamiento, eso, pero nos involucra como pueblo, así que vamos a salir todo el pueblo guaraní. Yo creo que ya hay un antecedente de una movida que hicimos con la gente del Talá. Asimismo, también vamos a hacer esa movida acá en esta parte de San Pedro. Puede ser que es una tierra que ancestralmente nos ha correspondido a nosotros hoy por hoy, por esa escritura que tiene el blanco de querer decirnos que nosotros no somos de acá, que no nos corresponde, y que es una empresa la dueña de toda la tierra. Bueno, nosotros también tenemos muchos fundamentos como para que se nos devuelva la tierra, no que nos regalen, sino que nos devuelvan la tierra que nuestros ancestros han ocupado, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que estas familias vienen habitando estas tierras, Abel? Y nosotros tenemos datos de fotos de 1906, que desde ya habitaban por acá. Entonces, fundado en eso, ¿no? Y otra cosa, que la gente nuestra ha prestado servicio a los ingenios, y nunca fue, digamos, no hubo una remuneración, digamos, correcta en cuanto al haber por su trabajo. Entonces, tanta gente que ha fallecido y ya se ha ido, bueno, se fue así, ¿no? Sin tener ningún beneficio. Y hoy son los nietos, los bisnietos de esa gente que ha prestado servicio, la que está queriendo acceder a las tierras. Quizá cuando uno se iniciaba hace mucho, digamos, los dirigentes hablaban de tierra. Yo no tenía tanto en cuenta el tema este cuando era tan joven, pero hoy por hoy nos toca vivir de lleno ya, digamos, jefe de familia. Entonces, bueno, o sea, como te digo, son los nietos, los bisnietos de ya de la gente que ha sufrido en carne propia, digamos, el maltrato del ingenio, y hoy por hoy no vamos a dejar que suceda eso. Así que no hubo, digamos, un enfrentamiento ni nada por decir. Uh-huh. Lo que sí es que ha dañado las cosas, las pertenencias de la que ya tenía la gente ahí. Era el testimonio de nuestro hermano Abel Camacho, de la comunidad guaraní de San Pedro de Jujuy, aquí en la provincia de Jujuy. Bueno, nuestros hermanos nos comentaban de que esta comunidad guaraní, vertiente que corre, se encuentran recuperando su territorio, del cual fueron desplazados desde hace 150 años por el avance de los ingenios que se asentaron sobre sus pueblos, sobre sus cementerios y demás espacios de vida en aras del progreso. La propuesta, el petitorio, esta petición al gobierno es de contar con la tierra apta y suficiente que ancestralmente le corresponde al pueblo guaraní para vivir con dignidad, ¿sí? Haciendo valer los derechos como pueblos indígenas. Así es, ¿no? Porque el derecho de los pueblos indígenas lo dice bien clarito en la Constitución Nacional, para proteger a los pueblos originarios. Y mucho de esto, y no sé, los legisladores, los gobiernos de turno, no han leído todavía, no han hecho la práctica como un ensayo de entrega de título de tierra, porque hay una zona muy importante, ¿no? Cuando el mes pasado hablamos del ordenamiento territorial, y cómo se puede ordenar un territorio si todavía no han regularizado la tierra. Es cierto. Vamos a escuchar entonces ahora la petición al gobierno de la provincia de Jujuy. Nosotros ya hicimos a la empresa, hicimos al Estado, hicimos

uno y el 515 en cuanto ellos están faltando a esa decisión. Y otra cosa que no es la tierra que tenemos, que estamos peleando acá, es una tierra que ancestralmente no ha correspondido, ¿no? Inclusive los restos arqueológicos que se encuentran por acá corresponden a la cultura nuestra, y ese es uno de los fundamentos primordiales para que consideren por parte de ellos, ¿no?, que somos dueños directos de esta tierra. Esta es la situación, esta situación lamentable que viven nuestros hermanos del pueblo guaraní de la provincia de Jujuy, pidiendo por la reivindicación del territorio del pueblo guaraní, esta comunidad vertiente que corre, que está situada en la ruta 34 bajo Moralito, al norte de San Pedro de Jujuy. Así es, ¿no? Así hemos tratado de tener voces diferentes, ¿no?, de las comunidades indígenas en este año. Y esta vez escuchábamos a Abel Camacho. Preocupante todo esto, Carmen. Y quisiéramos que todos nuestros hermanos que escuchan esta hora, y para compartir junto con los hermanos de Chaco Resistencia, ustedes, compañeros. El pasado 28 de noviembre se realizó el cierre del ciclo lectivo 2008 para maestros bilingües e interculturales allí en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, acá en la provincia del Chaco. Esto se realizó en el CISMA, y sobre esta cuestión tenemos un informe de nuestro corresponsal Timoteo Gómez, y él nos cuenta lo siguiente. Realmente fue una fiesta donde concurrieron autoridades de la característica del director de la regional quinta, don Jorge Dilchov, rectora del Instituto Nivel Terciario CISMA, Sandra Flores, el ex decano Caenel, comunidades, padres de egresados, comunidad en general. En la totalidad de los presentes, en una aproximación, fueron de 150 personas provenientes de diferentes provincias del Chaco. Luego, en el segundo esquema del acto, también nos deleitaron con la danza autóctona el grupo Antiguos Dueños de la Flecha, también el grupo de danza tradicional de la Leonesa, reciente conocí, realmente un baile que aplaudieron muchísimo, y por último la danza de los Hijos de los Toba, Com Yalakpi, realmente un acto con una característica netamente de las comunidades indígenas. Realmente fueron los alumnos del Instituto Nivel Terciario CISMA lo que hicieron el acto, el desarrollo del acto. Estuvo a cargo de personas aborígenes de la etnia Toba y Huichí, en lo cual cada uno realmente hablaba en su lengua materna, y fue uno de los primeros actos que realmente se vivió en el CISMA, que está en el barrio Nalá Quinta 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, como decía recién, netamente un acto indígena con toda la característica de las comunidades indígenas. La gente quedaron muy contento por los chicos que estaban en frente de esto que es el micrófono. Así que, queridos colegas, esto es para la Red de Comunicación Indígena, informó Gómez José Timoteo de Presidencia Roque Sáenz Peña, y un saludo para todos ustedes y hasta pronto. Le damos las gracias a nuestro corresponsal Timoteo Gómez por este pequeño informe que nos hizo sobre lo que fue ese día de la entrega de los certificados. Y bueno, simplemente de nuestra parte felicitarle a estos nuevos docentes bilingües. Y seguimos con nuestra información. En este caso nos vamos a la localidad de Quitilipi, donde ayer viernes se realizó la 31 edición de la Feria de la Artesanía Chaqueña como valioso aporte de la valoración de la cultura de los pueblos originarios. Y sobre este tema tenemos una pequeña notita con el subsecretario de Cultura, el señor Teté Romero. Apuntalando el fuerte impulso que hace el intendente Alfredo Zamora de Quitilipi a lo que es el trabajo en las comunidades aborígenes, entonces esta 31 Feria Artesanal Aborigen, este cuarto foro de artesanos aborígenes, este primer encuentro de tallistas en madera, para nosotros es no solamente la oportunidad de encontrarnos con 200 artesanos aborígenes de toda la provincia del Chaco, sino de entender que a 40 años de la creación, porque fue en 1968, de la primera feria artesanal, bajo el impulso de René Sotelo, es la feria artesanal aborigen del país más antigua, más prestigiosa. Hoy estamos trabajando instituciones, Estado, municipio, con las comunidades aborígenes, en un plano de igualdad, de horizontalidad, de respaldo a lo que Quitilipi hace 40 años viene desarrollando, mucho tiempo en soledad y ahora desde una política pública. Queremos agradecer al portal de Chaco Día por Día, donde también hemos bajado este pequeño audio del subsecretario de Cultura, Tete Romero, que nos contaba sobre esta 31 edición de la Feria de Artesanía Chaqueña. Además, se cumplen 40 años de aquel tímido lanzamiento de 1968, cuando de la mano de su inspirador, el docente e indigenista René Sotelo, aparecían apenas unas decenas de productos de alfarería de los hermanos indígenas. Por las huellas de la memoria. Para construir un mañana mejor. 5 de diciembre. Corazones generosos. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iré. ¿Tendría algún trabajito para hacer? ¿Podría ayudarme con algo? No consigo trabajo, tengo 6 hijos. Las situaciones de dolor, de soledad, de injusticias crecen. Aumentan día a día la pobreza, la falta de trabajo. Las necesidades humanas crecen en la ciudad, también en el campo. Crecen en la región, en el país, y más todavía, crecen en el mundo. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Pero por suerte, junto a esas necesidades de tantos hermanos nuestros, están quienes entregan parte de su tiempo y de su trabajo voluntario para tratar de aliviar esta injusta situación. Numerosos hombres y mujeres han elegido hacer un trabajo solidario. Ellos decidieron hacer un trabajo voluntario puesto al servicio de las personas más necesitadas, más golpeadas por esta sociedad. Por ejemplo, ayudan en los hospitales, hacen su aporte en los comedores infantiles, colaboran con Cáritas, apoyan diferentes grupos de trabajos y tantos otros grupos más. Están también aquellas personas que todo lo que aprendieron en espacios de capacitación lo llevan, lo transmiten a su familia, a su grupo, a su comunidad. Todas las capacitaciones que tuvieron la oportunidad de recibir la brindan, la comparten con las demás personas. Nada se guardan. Siempre están preocupadas y dispuestas a servir a los demás para que puedan aliviar su situación de dolor o de injusticia. Hoy, el 5 de diciembre, la Asamblea de las Naciones Unidas invitó a los gobiernos a tener muy presente a los trabajadores voluntarios. Las Naciones Unidas declaró al 5 de diciembre como Día Internacional del Trabajo Voluntario para el Desarrollo Social y Económico. De igual manera, pidió a los gobiernos que adopten medidas que ayuden a valorar y apoyar el trabajo voluntario de tantas personas. Pidió a los gobiernos que tomen medidas para que la población en general, las instituciones, los organismos oficiales favorezcan este trabajo. Yo seguiría, porque a mí me gusta. Porque yo hace, ya de que era sola, no, hará 10 años, yo empecé en el costurero. Y empecé en las prácticas y en los encuentros que se hacía antes, los primeros encuentros que se hacían. Yo iba en práctica de dulce, las prácticas de jugo, y a mí siempre me gustó. Yo lo hice por amor, no era... Y ahora más, porque yo tengo 2 hijos. Porque Dios sabe solamente lo que voy a hacer y lo que tiene que hacer uno. Y entonces él empezó. Bueno, hasta que un día Celia me invitó por un día que venga a acompañar a la cocina. Y bueno, yo vine ese día y bueno, me dejó él porque era un día. Y empecé esa semana y después seguí viniendo. Y por eso le digo yo, viste que uno le dije yo, porque yo me voy y dejo lo que tengo que hacer, a lo mejor por otra gente, porque te va a buscar como la otra vez, como ella dice. Fuimos a la parroquia que le habían dado mercadería para acá, para el comedor, y tuvimos que ir en carretilla a buscarlo, siendo que para nosotros no era, o para ella que tanto se necesitaba. Y nosotros fuimos en carretilla a traer las cosas, y le digo yo, pero, y yo le digo a él, viste que vos nunca, nunca estás sin trabajo, porque si se quiere él, si no hace techito, lo busca otro a trabajar, y siempre tiene como. Entonces le digo yo, viste que uno, cuando uno da, Dios más te da. Personas que, como Marcela, Teresa, Luis, José, hacen un trabajo voluntario para ayudar a que los hermanos más necesitados vayan encontrando salidas a sus dificultades. Hombres y mujeres que ayudan a descubrir que existe la esperanza de una vida más fraterna. Que es posible aspirar a una sociedad más solidaria, más igualitaria, más justa. Alimentar juntos la esperanza de una sociedad que es posible. Alimentar juntos la esperanza de una sociedad donde todos podamos poner lo que tenemos, lo que sabemos o lo que somos al servicio de los demás. En especial, al servicio de las personas que más sufren, que más lo necesitan. Por las huellas de la memoria. Una producción de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular. Y bueno, nosotros desde acá estamos cerrando nuestra información, así que les pedimos a ustedes, hermanos de Jujuy, que sigan con sus informaciones. En esta última entrada que hacemos de Jujuy, Sebastián, para continuar con el tema que habíamos desarrollado anteriormente, el desmonte en Salta, porque ha preocupado y sigue preocupando muchísimo a nuestros hermanos, sobre todo los que viven allí en las comunidades. Nuestros hermanos declararon ante una otra agencia de noticias: pararemos con nuestra sangre indígena, las topadoras en tono, ¿no es cierto? Están decididos a entregar su vida con tal de recuperar su tierra, porque están los hijos, o sea, hay que defender las tierras para ellos, que no solo son el futuro, son el presente. Así es, ¿no? Que nos ponen a pensar mucho, ¿no? Porque recuerdan que varios hermanos estuvieron en la represión en la que hace 2 años atrás, y quizá mucho más atrás de esos años que podemos contar, hubo también criollos y aborígenes por las causas que a veces hay que defender y que está al frente. Y para esto siempre digo, ¿no?, que tenemos que tener todo en regla, los papeles, lo que dicen, y luego discutir pacíficamente, y bueno, entramos en el diálogo. Y esto también, cuando hablamos de corte de ruta, es el lugar estratégico, porque a veces uno lo llama a los gobiernos, no, o hay que pedir audiencia. Pero cuando hay estos cortes de ruta, yo descubrí de que es la forma cuando las autoridades tienen que llegar y solucionar los temas que las comunidades piden, ¿no? Vamos a continuar escuchando a Noemí Cruz desde la Coordinación de Bosques en el NOA. Vamos a escuchar este pedido de solidaridad y respeto para los pueblos indígenas. Acá en Salta digo que nosotros esperamos que realmente, como dicen que todavía está en construcción el mapa, que no se da a conocer, se respete el pedido de las comunidades, como hay comunidades cochas como Tincunacu, que viven en la selva de Orán, y ellos están pidiendo, por ejemplo, que su zona sea roja. Esto quiere decir, no se puede autorizar ningún tipo de desmonte así, ni uso forestal quieren. ¿Por qué? Porque bueno, en muchos casos hay zonas en las que no tienen regularizado el título, y en ese sentido, bueno, se permite la explotación de los recursos, y hasta que alguna vez se resuelva el tema territorial, ya no va a haber bosque, ¿no? Las comunidades huichí, que están muy completamente cercadas, ya lo que queda es de alguna manera insustentable para que ellos puedan vivir, así que por una cuestión de solidaridad, yo creo que un gesto de voluntad sería que el gobierno respete las tierras, que respete los montes, porque es como que no existieran realmente, o sea, porque yo no entiendo qué es lo que hay que hacer para que sean tenidos en cuenta, porque tal vez llevar al gobernador una semana que recorra los lugares y vea cómo viven, yo no entiendo por qué ahora están tan desesperados, como les comentaba antes, que la gente dice que se van a matar directamente ellos si siguen desmontando. Y yo conozco a muchos de esos caciques de ahí donde estaba, vivía antes el cacique Galarza, es una zona de gente muy decidida, y yo digo, no vaya a suceder alguna tragedia sin sentido, ¿no? Porque podrían llegar a acuerdos, tal vez si hay privados que tienen derechos adquiridos, también están los tratados internacionales y las comunidades que tienen también derechos constitucionales, y que creo que algún acuerdo tendría que haber, no siempre la decisión debe estar favoreciendo al más poderoso. También, Sebastián, se pide el derecho a la participación y a la autodeterminación. Esto nos dejaba muy en claro Noemí Cruz. No solo se trata de participar en talleres, en encuentros, en capacitaciones, sino se trata de respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Qué quieren decir nuestros pueblos indígenas con respetar la autodeterminación? Y respetar su lengua, ¿no? Respetar sus tradiciones, respetar sus costumbres, respetar su identidad. Y Noemí recién comentaba que, por ejemplo, las leyes, las consultas, todo lo que tiene que saber una comunidad indígena tiene que estar traducido en su lengua materna. De esta manera va a poder entender y participar. De otra manera, su participación es nula. Así es, ¿no? Ahí está el trabajo de los nuestros hermanos bilingües que acompañan a las comunidades indígenas en su propia lengua. Entonces, cuando acompañamos a nuestra comunidad con nuestra propia lengua en traducción, traducir como por ejemplo la ley de bosque, el desalojo, ¿qué es un desalojo? Autodeterminación, como diciendo que un pueblo indígena es el pueblo Yambae. Que la palabra Yambae se traduce en autodeterminación, se traduce en autonomía. Entonces, el ser Yambae, los pueblos indígenas, ahí está la autonomía. Bien, llegamos a un final más, a una despedida más de nuestro programa Raíces Milenarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Nuestro saludo en este mes de diciembre, nuestro saludo desde Jujuy para todas las comunidades del país y a Centroamérica, por supuesto, a nuestros hermanos también que se encuentran allí en Resistencia, en Chaco. Será hasta la semana que viene. Y bueno, también de mi parte, junto a Raúl Calizaya, le decimos un cordial saludo, y para los que escuchan en la distancia, a través por internet, que tenemos muchos amigos que están viendo, ¿no?, nuestra página, y también a ellos le mandamos un cordial saludo. Me estaba olvidando de nuestros hermanos que están volviendo al Congreso de la Educación Intercultural Bilingüe de Buenos Aires, y ahí justamente tenemos nuestro corresponsal, ellos estarán en la sintonía de esta radio. Hasta un próximo encuentro. Nosotros también de acá nos estamos despidiendo, así que simplemente agradecer al operador Jorge Frías, quien estuvo allí en la consola de sonido, también agradecer al operador de Jujuy, a Raúl Calizaya, a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y bueno, un saludo a todas las comunidades en general. Bueno, simplemente de mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.